bien, ahora sí, habíamos anunciado una entrevista para el diálogo a esta hora de la tarde con la presidenta del Centro de Estudiantes de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Córdoba. Hablamos de Carolina Guillermón, integrante de la agrupación Sumar y presidenta del Centro de Estudiantes de Ciencias Médicas. La vamos a invitar al aire en esta tarde de miércoles cuando se cumplen 72 horas de protesta de las universidades nacionales. Estimada Carolina, muy buenas tardes, gracias por atendernos. Hola, muy buenas tardes. Bien. Nos interesaba conocer la propuesta que como claustro estudiantil, la lectura, la interpretación que están haciendo de este momento y de cómo se vienen dando las diferentes tensiones en los reclamos que lleva adelante la Universidad de Argentina frente a la política pública del actual gobierno nacional. ¿Cuál es la mirada estudiantil sobre lo que está pasando hoy en las universidades? Bueno, principalmente yo te voy a comentar bajo la mirada de ciencias médicas, te puedo hablar un poco a nivel general, pero mayormente de lo que me interpela. Tal como se le comentó al gremio a Duke cuando fuimos convocadas como representantes estudiantiles, hubo dentro de todo una buena aceptación por parte de la comunidad estudiantil ante la situación, al menos en médicas. Pero en general, cuando entras a redes sociales o cuando te comunicas con compañeros de otras unidades académicas, se han mostrado con una recepción positiva ante lo que está sucediendo. Bien. Bien, y te comento el por qué te digo esto en médicas. Hay dos razones como principales por las cuales hay una buena aceptación en esta facu. Principalmente porque desde que comenzaron las medidas, primeras medidas de fuerza en febrero y marzo, con los distintos paros nacionales, las asambleas, y luego con la Marcha Federal Universitaria del 23 de abril, que movilizó alrededor de 100.000 personas en Córdoba, entre docentes, no docentes, estudiantes y comunidad en general, y más de 1.000.000 a nivel nacional, hemos comenzado con la tarea de visibilizar la situación actual de nuestra universidad y de las posibles medidas que podría adoptar el gremio en función a las respuestas o no que obtuviesen del gobierno nacional. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando comenzaron por allá en febrero o marzo con estas medidas, nosotros comenzamos a tocar estos temas con el estudiantado de ciencias médicas, diciéndoles que esto que está pasando hoy de los paros prolongados, la suspensión de exámenes de julio a agosto y el no inicio de clases, era una medida que podía llegar a pasar. Entonces, como no fue un baldazo de agua fría para ellos, ¿sí? Y en segundo lugar, porque a comparación de otras unidades académicas, como por ejemplo la Facultad de Ciencias Sociales o la Facu de Filosofía y Humanidades, la adhesión de los docentes a la profundización de este plan de acción en médicas ha sido mínima. Dentro de nuestra facu contamos con 7 carreras divididas en 6 escuelas y solamente 2 de ellas obtuvieron la mayor cantidad de docentes a esta medida. Las demás o no se han adherido a las otras cátedras de las otras carreras o bien están realizando un trabajo interno, intercátedra, con el estudiantado, visibilizando, sensibilizando e invitándola a participar de distintas jornadas que se están realizando. Asimismo, los compañeros de estas carreras en las que más se han visto afectados, en su mayoría, se han mostrado comprensivos ante la situación, empatizando con el conflicto salarial de nuestros profesores. Por supuesto, tenemos compañeros con situaciones particulares a quienes les afectan en mayor medida estas decisiones, pero a nivel general se puede hablar de una postura positiva. ¿Ustedes creen que existen posibilidades, condiciones para que este pedido de recomposición salarial que están haciendo los docentes de un 40% que podría de alguna manera lograr equiparar el salario en términos reales de cómo estaba hace un año atrás, es viable, de que hay posibilidades de que se pueda este pedido llevar a buen puerto? Y es una situación bastante compleja, en realidad. Estas medidas que se están adoptando actualmente por el gremio ha sido ante una respuesta claramente no favorable por parte del gobierno, que es lo que se ha intentado generar o interpelar con la marcha que ha ocurrido el 23 de abril. Cuando hemos estado en debate con el gremio, nos han dicho básicamente de que no se les estaban llamando paritarias, que sí habían obtenido un aumento del 7,5% hace una semana, y que las paritarias que se les ha llamado ahora prometen un aumento del 3% para el mes de agosto y 2% para el mes de septiembre, el cual no cubre, no cubre la inflación que está habiendo claramente, ¿no? Es muy, creemos en realidad que es muy, no podemos asegurar nada y tampoco no sabemos bien qué tipo de visión podemos llegar a tener porque es bastante incierto todo. Ni siquiera le podemos asegurar, por ejemplo, en este caso al estudiantado, de que estas medidas se van a levantar ahora o no van a continuar hasta en un tiempo más prolongado. También es complejo concientizar, visibilizar y sensibilizarlos a ellos, ¿no? Esto conlleva el comprender que la situación va más allá de la postura docente en función de la precarización salarial, sino también que nos afecta directamente el recorte presupuestario de la universidad, a quienes gozamos de los beneficios que esta casa de estudio nos ofrece, llámese el comedor universitario, las becas MIMO, las becas de fondo único, de ingresantes, sin, por nombrarte alguna, sin contar o sin quitarle protagonismo al programa, el cual los estudiantes obtienen una asistencia social gratuita médica con más de 250 prácticas, plan materno infantil y demás, y otros servicios que están pensados para garantizar la permanencia del avance estudiantil de las carreras, ¿no? Es mucho más sencillo esto entenderlo claramente para quienes estamos en formación docente en las ayudantías y podemos posicionarnos en el núcleo de lo que pasa a nivel estudiantil y lo que pasa a nivel docente. Sabemos, por un lado, que nos afectan las medidas y, por otro lado, conocemos también de manera interna cómo se lleva a cabo el trabajo docente y que no es solo el mero hecho de pararte enfrente de un aula, dictar una clase e irte, sino que la labor y la planificación continúa en cada casa. Entonces, bueno, un poco con esto es que hemos podido debatir para que se comiencen a llevar estas medidas que se están llevando esta semana de paros activos y demás actividades de protesta y visibilización para interpelar al estudiantado y a la comunidad general acerca de lo que está pasando. Estamos conversando con Carolina Guillermón, presidenta del Centro de Estudiantes de la Facultad de Ciencias Médicas. Estimada Carolina, uno escucha lo que estás contando, ustedes que están ahí, que están en la diaria, que conversan con sus compañeras y compañeros, y parece que es realmente complejo hacerles ver al resto de la comunidad universitaria el riesgo de lo que estuvo en juego hasta hace algunos meses cuando se hablaba de que ni siquiera se iban a poder encender las luces en los pabellones. Hasta la marcha universitaria, esa marcha fabulosa del 23 de abril, no sabíamos si se iban a poder abrir las universidades. Y fue gracias a esa movilización que hoy se pudo revertir esa situación y garantizar que al menos funcione. Pero el cuadro de situación de riesgo de cara al futuro de la educación universitaria en la Argentina ha sido expresado también por el Consejo Interuniversitario Federal, los rectores de las universidades de Córdoba, y son todos síntomas de una situación que el estudiantado debería considerar, pensando que claramente son quienes van a acceder al título de grado por asistir a la universidad y que para eso necesitan docentes que estén en condiciones de trabajar dignamente y edificios que estén funcionando con normalidad. Así es, tal cual. Esto cuando hemos sido convocadas por el gremio, como te comentaba anteriormente, salió a la luz estas inquietudes, también de que el no inicio de clases o la incertidumbre de no saber qué va a pasar, también acarreaba otro contrapunto, ¿no? Que era los compañeros que, por ejemplo, ante no saber qué va a pasar y demás, no se han vuelto de sus provincias, ha arrancado la cursada, algunas cátedras no se han adherido a los paros y la cursada comenzó, y asimismo compañeros que no están acá en Córdoba, porque los padres, ante no saber qué va a pasar, prefieren no generar los gastos en pasajes y demás, así que es una situación muy compleja. Y esto, al nombrárselo al gremio, y el gremio, por supuesto, en las asambleas extraordinarias con los afiliados, y en constante comunicación con el Consejo Interuniversitario Nacional, como bien nombras, es que estamos tratando de promover el no vaciamiento de las aulas, comprendiendo que muchas de estas medidas adoptadas por el gremio, en mayor o menor grado, vulneran al estudiantado, más allá de la mera imposibilidad de rendir los exámenes, sino también a nivel socioeconómico por los gastos que supone para muchas familias el costear los estudios de nuestros compañeros, haciendo referencia a esto mismo de los pasajes, y que ante esta incertidumbre no, los papás de nuestros compañeros muchas veces no saben qué hacer. Teniendo en cuenta esto, lo que se adoptó es esta medida que te comento de la semana de paros activos. ¿En qué consiste? En actividades de difusión como radios abiertas, streamings, clases públicas, entre otros, que tienen el objetivo de concientizar a la comunidad y al estudiantado en particular acerca de la situación actual que se está atravesando. ¿Cómo para que esto no sea tan repetitivo que solamente por las redes, tanto a nivel del gremio como nosotros como representantes estudiantiles, vivir haciendo enfoque y énfasis en que sin salarios dignos no hay universidad y demás, sino poder interpelar por otro lado y haciendo que la comunidad en general participe de esto? Sin ir más lejos, mañana jueves a las 2 de la tarde, entre las 2 y las 3, se va a realizar una jornada de mesa de debate, radio abierta y actividades de promoción de la salud en la Plaza Colón, acá en Córdoba Capital, en la que van a participar docentes, estudiantes y residentes de ciencias médicas en conjunto con el Centro Vecinal de Alberdi, la Facultad de Odontología y la Escuela Superior del Comercio Manuel Belgrano. Y el viernes 16, a partir de las 3:30 de la tarde, la semana de lucha se va a cerrar con un festival al frente del Pabellón Brujas en la UNC, con bandas, DJs, artistas en vivo, feria de emprendedores y proyectos extensionistas. Y de cara a eso, bueno, ya se está hablando de nuevos paros, creo que están previstos para el 20 y 21 de agosto, y esperando la fecha para una nueva marcha federal también, de la que se está rumoreando para fines de agosto, principios de septiembre. Bueno, eso sería realmente fundamental para que esto rápidamente ya se pueda llamar la atención de las autoridades, del Ministerio de Capital Humano, de la señora Petovelo y de quienes tienen la virome para resolver esta situación, y que, como estás diciendo, finalmente termine esta incomodidad de los paros y las protestas, pidiendo lo que es lógico, lo que es de mínima para poder funcionar. Estimada Carolina, desde ya muchas gracias por tu tiempo y alentarlos a seguir con esa agenda tan cargada que tienen hasta el día viernes. Evidentemente se está dando algo interesante en ese encuentro con los colegios secundarios, en ese encuentro con espacios culturales, donde el debate de la educación trasciende las aulas y llega también a las calles. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por la invitación y por el espacio de escucha. Muchas gracias. Conversamos con Carolina Guillermón, presidenta del Centro de Estudiantes de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Córdoba, en referencia